Evita es irrepetible, pero dejó un signo. Y nosotros tenemos que aprender de esa manera también, que compartiendo podemos soñar y realizar la justicia social. Compartiendo. Para compartir también necesitamos lo que dice la carta de San Pablo, ¿no? Darnos cuenta de que tenemos un mismo origen, tenemos un mismo Padre Dios, tenemos una misma vocación, estamos llamados a vivir en paz, esa es nuestra vocación. Tenemos que perdonarnos, tenemos que aprender a darnos cuenta de que hay algo común que nos une. No puede haber compartir, no puede haber ese espíritu, esa fiesta, digamos, donde sobra, si también no nos perdonamos. Así que por eso, recordando a nuestros abuelos, a todos aquellos que también nos han enseñado muchas cosas tan buenas, ¿no? Tenemos que recordar que así, donándonos, compartiendo, ofreciéndonos nosotros mismos como pan para ayudar en lo que nos toque, también el Señor ahí se manifiesta. Y cuando nos perdonamos, ciertamente que es posible muchas cosas más, muchísimo más. Una familia a donde hay perdón es una familia que puede compartir, y una familia que comparte nunca falta nada, nunca. ¿Cuántas cosas nos deja simplemente el pensar esto, ¿no? Hoy Jesús nos dice también, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer por tantas personas? ¿Qué podemos hacer, no? Porque a veces uno puede decir, nadie hace nada, ¿eh? Bueno, pero hay yo que puedo hacer. Y todo podemos hacer algo. Todo podemos poner, un pancito de cebada, pobre, pequeño, pero que termina por ser muchísimo, porque pasa por las manos de Jesús. Así que por eso, como decía el Salmo, ¿no? Abres tus manos y nos colmas de tus bienes. Jesús abre su mano. Jesús hoy abre su mano, pero es una mano que tiene una llaga, es una mano del crucificado. El compartir, el perdonar, requiere nuestro sacrificio. No, tampoco podremos avanzar hacia ese sueño, de una justicia social donde se da la caridad en la verdad, como nos enseña ahora el Santo Padre, si no hay un espíritu de sacrificio de parte nuestra, donde sacrificio significa darnos a nosotros mismos por amor a los demás y por el bien de los demás. Evita fue una luz que se consumió totalmente en esta donación. Tan joven, tanto bien que ha derramado, un signo para todos nosotros. Y por eso tenemos que agradecer a Dios esos gestos, esa vida entregada, que de alguna manera está poniendo en práctica esto que escuchamos acá, donde Jesús le habrá preguntado también a ella en su interior, en su oración, en su confianza que tenía en Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué puedes hacer vos por este pobre? Y Evita no veía multitudes, veía rostros, respondía cartas, directamente. Eso, no eran estadísticas, eran personas. Así tenemos que ir caminando, haciendo el bien. Aquí estoy, Señor, esto es lo que tengo. Ese niñito habrá visto el pan que le hizo su mamá, esa forma que tenía, ¿no? Habrá visto que todo el mundo comía el pan de su mamá. Qué alegría, ¿no? Porque pasó por la mano de Jesús. Aprendamos, ¿no?, la lección que nos deja hoy el Evangelio, y seguro que también muchas cosas buenas seguiremos haciendo, ¿eh? Porque haciendo lo que nos manda Dios, lo que nos manda Jesús, estamos realizando ese sueño que tiene el Padre Dios para toda la humanidad. Una familia grande, unida en la caridad, en la solidaridad, en la justicia. Que así sea.